Con Paola. Con Paola Escobar, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenas tardes, Paola. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a todas, a todos. Paola, la verdad es que está muy bueno, venimos siguiendo el laburo, el compromiso, además, y lo jugado de cada movida que ha hecho la UTT, sobre todo en los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri, con los verdurazos, con estas movilizaciones que visualizaban en pleno Buenos Aires, enfrente a las cámaras y enfrente, o sea, volvían inevitables la visibilización de una situación que toca todos los puntos, porque toca, por ejemplo, la economía popular, la economía autogestiva, la soberanía alimentaria, que también tiene que ver con cosas de género, pero se relaciona intrínsecamente, Paola, y decime si estoy equivocado, con el modelo del paquete agrotóxico que se use, que se ha impuesto en la Argentina en los últimos años, y cómo de ese lado eligen llamarse el campo. No sé si es muy amplia la pregunta, Paola, pero podés morder por donde te parezca. Sí, en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Este modelo de hace más de 60 años, impulsado por multinacionales, que en los gobiernos neoliberales se hace más crudo el modelo, en donde muy pocos son dueños de la tierra, un modelo que viene, el modelo del paquete del agronegocio, de los agrotóxicos, se ha exacerbado a partir de la década del 70, pero nosotros si hacemos una revisión histórica, digamos que este modelo viene de más de 100 años. La lucha principalmente es por el acceso a la tierra, la tenencia de la tierra. No puede ser que en un país con tantos bienes naturales, con tanta capacidad de producción que tienen las comunidades campesinas, originarias, la tierra esté en manos de 5 o 6 familias en la Argentina, respondiéndole a pules de siembra, que en esta situación, en este contexto de pandemia, la soja no nos alimenta, la exportación de maíz no nos alimenta, no garantiza la alimentación de la población argentina, y sí garantiza la alimentación, el acceso a la alimentación, los pequeños agricultores, la agricultura familiar. Entonces, aquí en esta situación se da a conocer, se visibiliza aún más la crueldad de este modelo, la falta de acceso a la tierra, las semillas modificadas en manos de multinacionales privatizadas, la falta de diversidad productiva que nos ha llevado puesta durante muchos años de un sistema que es casi universal. Nosotros recorremos la mayoría de las comunidades en toda la Argentina y es increíble que se ha borrado toda la diversidad productiva que históricamente conservaban a través de la semilla o a través del sistema productivo que combina la tenencia de animales más un ciclo productivo de pasturas y después viene el ciclo de las hortalizas. Bueno, ahora no, ahora todo es ahí en La Pampa ustedes lo deben sufrir, ¿no? El arrasado, los pastizales, los montes, e implantado un solo modelo. Claro. Nosotros, como vos decías, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, hemos estado haciendo acciones en la calle para visibilizar esto y para poner en evidencia quiénes son realmente el sector que alimenta a la población y sobre todo que este sector de pequeños agricultores, de pequeñas agricultoras, ¿en qué condiciones lo hacemos? ¿No? En gran parte de la Argentina la tierra está en manos de extranjeros o de familias de terratenientes que no viven y que no producen la tierra, sino que la arriendan a familias que hace 100 años que la habitan. O sea que hay una preexistencia, inclusive en la Constitución Nacional está está bien claro esa, la tenencia de la tierra es a las familias que habitan el suelo argentino y que producen y que se han, han vivido y hemos desarrollado y hemos crecido en esa tierra. Bueno, esta situación hace aún más se visibiliza esto, la desigualdad que hay principalmente en esto, que es un problema estructural el acceso a la tierra. Y después, bueno, de ahí, todo el sistema productivo basado en la semilla, en la privatización de la semilla. Nosotros ahora desde la UTT estamos haciendo mucho hincapié en la conservación, que es todo un saber de las comunidades, de los grupos de pequeños agricultores, de la conservación, la tenencia y distribución de la semilla, y sobre todo un modelo que tiene identidad con la cultura campesina, que es la agroecología y lo que vos mencionabas ahí, Juan Pablo, la soberanía alimentaria, que van de la mano. Bueno, nosotros en Santiago del Estero hemos estado con problemas de sequía durante justo la siembra de las frutas, en el mes de casi 8 meses de sequía hemos tenido, y en febrero hemos tenido lluvias copiosas que han incidido en la pérdida casi total de los cultivos para esta estación. Justo ahora que necesitamos salir con producción, bueno, nosotros recién estamos reiniciando la segunda siembra, el segundo intento, porque en Santiago, como en la mayoría de las provincias del norte, no sé si se acuerdan, en Chaco, en Salta, en Jujuy, todas claro. las provincias del norte, que éramos provincias de secano, de monte y de secano, con lluvias muy muy cortas, ahora en febrero las lluvias han pasado de 100 milímetros en algunas localidades. En un día ha llovido 300 milímetros y hemos estado tapados de agua increíblemente en lugares en donde no llovía. Entonces eso también, ese sistema de producción basado en el desmonte, en la introducción de cultivos que no tienen nada que ver con la biodiversidad que hay en las zonas, ha incidido también en el cambio del clima, ¿no? En lo que se llama, algunos científicos lo denominan el cambio climático. Todo tiene que ver con todo. Entonces, sí. En esta situación, es verdaderamente un círculo vicioso, Paola, la verdad, lo que describís. Lo hemos analizado, lo hablamos también con algunas otras referentas de distintos movimientos sociales por ahí en el norte, donde, como vos estabas contando, incluso se han producido inundaciones en lugares impensados, y además la tierra se ve lavada, digamos, por esta cantidad de agua que es demasiada para que ese suelo que no tiene la vegetación original la absorba a tiempo, y eso se lleva a los nutrientes también. Es complejísima, Paola, la situación de estos territorios que supieron, justamente vos hablas desde Santiago, territorio que supo ser parte de un monte impresionante que es nada más y nada menos el sur del Amazonas. Totalmente, el monte Chaco santiagueño, que hasta hace poco tenía una cubierta boscosa de árboles que estaban hace 200 años, en el cual, bueno, se generan muchísimas actividades productivas de las comunidades campesinas y originarias, y que a través de las multinacionales que han introducido no solamente la soja, sino también el sorgo, el maíz, bueno, monocultivos, han borrado han desmontado toda esa cantidad de masa boscosa de años irrecuperable, y es lo que ahora, disculpame la interrupción, vos te has movido de posición con respecto a la que estabas hoy, porque había un poco de descarga, un poco de ruido cuando hablás, pero ahora está como aumentó un poco esa descarga y apenas te escuchamos. Estaría buenísimo tenerte bien claro y fuerte porque es sumamente importante lo que tenés para contarnos, no solo como parte de la UTT, sino como mujer que tiene las manos en la tierra y que sabe de lo que habla cuando habla de alimentación saludable. Hoy, además, la propuesta, por ahí nos fuimos un poco hacia el tema medioambiental, pero en esta circunstancia, ¿cómo evitarlo, Paola? Hoy el eje por ahí queríamos que fuera, bueno, el nombramiento de tu compañero de la UTT a la cabeza del Mercado Central, de Nahuel Levashi, estamos hablando como parte del directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires y la implicancia que esto, Paola, va a tener políticamente, porque si el gobierno no está decidido a hacer las modificaciones que hacen falta, va a haber un gran conflicto, un conflicto profundo, y hay muchas personas que estamos a conciencia de lo que está ocurriendo cuando nos llevamos un alimento a la boca. Para no adelantarnos, por ejemplo, las primeras medidas que su compañero ha podido tomar es hacer una lista de precios, un acordado. ¿Me escuchan ahí? Sí, hay mucho ruido, pero se te escucha. Se ha hecho una situación así de acordado de precios, como lo vienen haciendo con otros artículos industriales, como un fideo, los dulces de leche, no sé, los distintos artículos procesados. La producción primaria se ha logrado poner unos precios de referencia que van a salir al por mayor desde el mercado central. La cuestión es que no solamente es una decisión del gobierno nacional, sino también es una decisión de los gobiernos provinciales, porque en cada provincia hay también un mercado concentrador con una figura cuasi privada, ¿no? Claro, claro. En Santiago, hay un mercado frutí-hortícola en el departamento Banda, que está a 12 kilómetros de la capital santiagueña, donde se concentra la distribución de esos alimentos, y aquí el gobierno provincial ha decidido clausurar 3 naves por esta situación de el elevado costo de un día al otro. Una bolsa de papa, por ejemplo, que es lo que más se ha viralizado en las redes sociales, de valer 450 pesos, terminaba cobrándoles a los verduleros 750 y en algunos puestos más de 1000 pesos. Claro, claro. Ahí el compañero Nahuel lo que ha hecho es sentarse con todos los actores. Hay que también manejar un poco la información de cuáles son los actores de producción hortícola, que es muy diverso. Está el pequeño productor, el mediano, pero también están las grandes cadenas de pules dentro de la producción hortícola, ¿no? No es que es todo parejo, digamos, las situaciones de competencia que hay entre el pequeño y el que tiene 4 o 5 nave dentro del mercado, o la estructura de la comercialización a través de, no sé, una flota de, no sé, hay algunos productores en Santiago que tienen una flota hasta de 12 camiones. Claro, claro. Vimos en estos días, Paola, impresionante la subida de precios en productos que veníamos comprando. Yo compraba la cebolla a 48 y desde ayer la estoy pagando 60 pesos el kilo. No, tremendo. Por eso, lo que se ha hecho ahora, ayer Nahuel ha estado contando un poco de esto, que se va a hacer un acuerdo de precios de precios que van a salir desde el mercado central hacia las diferentes cadenas de comercialización, que van desde a partir de la verdulería, pero también cadenas de comercialización que llegan a los hipermercados, a los supermercados, pero el panorama es complicado porque los que no están aceptando ese acuerdo de precios son los hipermercados, no quieren perder, esa es la realidad que tenemos en toda la Argentina. Pero no solamente es una decisión, lo vuelvo a repetir, del gobierno nacional, sino también es una decisión de acompañar esto desde los gobiernos provinciales, de los gobiernos locales, teniendo en cuenta, sabiendo cuáles son los actores que están implicados en esa distribución de los productos primarios. Y también hay otro problema, es la situación de la calidad de esos productos primarios, cómo llegan, qué cantidad de agroquímicos tienen, una serie de cosas que ahora se están revisando. La calidad en cuanto a la estacionalidad, la calidad en cuanto al estacionamiento que tienen las verduras dentro de las naves. Mucho manejo inapropiado de la post cosecha para que el producto llegue, tenga mayor duración, y con eso los grandes productores jueguen con la alzada de precio. En la post cosecha se le introducen un montón de agroquímicos. Para poder cajonear un poco la producción y esperar a estar especulando y que suba el precio y ahí sí sacarlo al producto. Totalmente. Nosotros hemos descubierto en Santiago hace como, ponele tres años y medio atrás, que los grandes tenedores de zanahorias, les decíamos tenedores porque tenían en las cámaras, le introducen cera a la zanahoria, una cera, no sé de dónde sacarán, y eso hace que la zanahoria llegue a conservarse 2 meses en cámara. Pero será que lo terminamos consumiendo en las mesas de los santiagueños. Entonces nosotros hemos salido a denunciar eso, pero desde los gobiernos provinciales no, es como que desconocen esas prácticas o las dejan pasar, no sé. Ahora desde el mercado central hay varios frentes de lucha que va a tener nuestro compañero ahí, entre no solamente el precio, sino la calidad de las verduras, el circuito que hay entre el pequeño agricultor hasta llegar a la verdulería, toda la cadena de distribución que está plagada de intereses y de diferentes actores. Sí, sí. Muy diversos. Y además de la intención, no de no perder, Paola, sino de seguir teniendo una ganancia extraordinaria en muchos casos, porque lo que se ve es que si el mercado siguiera un orden normal, la ganancia estaría para todos los protagonistas. Hoy por hoy asistimos a estas subidas en los precios de la fruta y de la verdura, que no tienen ningún sentido, siendo que uno de los rubros que más impacta en el precio final es el transporte, y los combustibles tienen los precios congelados. Paola, se nos van los minutos, todo es poco para hablar de semejante temática. Le deseamos lo mejor a Nahuel Levalli y a todas las trabajadoras y trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estamos viendo cómo el gobierno se ha comprometido con esto, incluso con la creación de la subdirección, creo que es de agricultura orgánica o sustentable, no recuerdo bien el nombre, pero también hay un compromiso de parte de los productores del campo de verdad de orientar los esfuerzos y mancomunarlos con el gobierno para que todas y todos podamos acceder a alimentos saludables y a precios razonables, encima con los tiempos que nos tocan vivir, Paola. Sí, así es. Bueno, agradecida por estos momentos y bueno, estamos a disposición por cualquier consulta o aporte que podamos hacer, no hay problema. Bueno, vamos a tratar de hacerlo medio periódico. Paola, te voy avisando, vas a tener a alguien molestándote de vez en cuando, pero es para seguirle el rastro a esto que nos estabas diciendo, de cómo un poco se va a buscar ponerle los puntos a través de algunas clausuras o de alguna multa, aquí y allá. Seguramente van a ser efectivos para que nuestras comunidades puedan acceder a estos alimentos, sobre todo en estos tiempos en donde hay mucho miedo, en donde hay gente que quiere abarrotarse y autoabastecerse demasiado innecesariamente de tantas cosas, y lo más importante, por supuesto, que se está poniendo a la vista de todos y de todas, es la salud, y la alimentación es parte fundamental de eso. Paola, te estamos muy, muy agradecidos por este ratito. Te invito a que cierres con un razonamiento, con un saludo, con lo que te parezca, y quedás prendada de nuestra agenda, te avisamos. Bueno, no hay problema. Sí, decirles ahí que también tenemos un actor que es muy importante, son los consumidores y las consumidoras, a fortalecer la información, la formación de los consumidores. No creamos en que en el hipermercadismo ahora también estamos atravesados por eso y estamos en esta situación de pandemia, el hipermercadismo no nos soluciona. Volver a la producción de las huertas comunitarias, volver a la producción de la biodiversidad que tenían en cada uno de los territorios de nuestra Argentina. Había esa unidad productiva comunitaria, bueno, volver a eso y que eso nos va a garantizar la vida. Entonces esa también tiene que ser la lucha de los consumidores, ¿no? Poner la mano en la tierra, recuperar semillas, aliarse con los agricultores, es la única manera de garantizar nuestra subsistencia, ahora en esta situación de pandemia, pero siempre de garantizar nuestra alimentación, nuestra salud, y por qué no también hablar de nuestra felicidad, ¿no? Porque ese es el mensaje y repensar todo este modelo productivo, criticarlo, porque este modelo productivo nos ha llevado a esa situación de desalojo, de desarraigo, de que de pocas familias concentren muchísima riqueza y una gran parte de la población estemos en la total pobreza o en la pobreza estructural, que con eso afrontamos día a día. La verdad es que es muy, muy aclarador, Paola, escucharte, y obviamente quedan mil temas para hablar. Volveremos con vos cuando la agenda lo indique, o cuando tengamos un huequito para ver cómo sigue adelante la situación de las trabajadoras y los trabajadores de la tierra, la necesidad que tienen de ser dueños de lo que laburan, y la mirada que nos están aportando. La verdad es que es muy reveladora, Paola. Te agradecemos mucho este rato. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, esa. Gracias, Paola. Paola Escobar es de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Es